pues no está mal. La paga es buena y hasta estoy aprendiendo a cocinar comida italiana. Ay, esa voy a tener que probarla. Ay, Beto, me alegra tanto verte contento. Pero la verdad es que no te imagino en un restaurante por mucho tiempo. Pues allá hay que hacerle a todo, a lo que venga. Pero tienen razón. Yo quiero volver a estudiar. Me fui con muchos planes. Quiero viajar por el país, mejorar mi inglés, comprarme un carro. Pero, ¿y tu vida? Cuéntame qué has hecho. ¿Qué he hecho? Pues trabajar aquí en el hostal. ¿Qué más? Y no, ahora estoy llevando la contabilidad y no creas, es bastante trabajo. Sí, era un desastre. Ay, ¿no ves que el hostal está ahora como más ordenado? Ay, y José tiene planes de comprar aquí al otro lado. Construir otros cuartos, ampliar la fonda. Esos son los planes de José. ¿Y los tuyos? Ay, Beto. Ay, mejor contame cómo está tu mamá. Hace tanto tiempo que no hablo con Esperanza. Esperanza, darling, ya llegaron. Ya están en el pueblo de paso. ¿En serio? Ay, Lidia, that's good. ¿Quién llamó? ¿Your mom? Sí. Sí, llegaron anoche al hostal de José. Estaban contentos. Ahora solo me falta ponerme en contacto con la gente que me pasa al muchachito y darle a mami los datos para que lo entregue la señora en Ciudad Frontera. Ay, Lidia, ¿no te da miedo mandarlo así con una coyota? ¿Por qué no hablan con Rafa allá en el pueblo? He knows, he can help. I don't know. Yo no quiero perder tiempo. Además, esa gente está muy recomendada. La Karina y el Roberto mandaron a sus tres hijos con esa señora. Le dicen la nana. ¡Rápido, rápido! ¡Que queden bien cerradas las puertas! Patrón, adentro llevan agua, patrón. ¿Agua? ¿Qué está pensando? ¡Esto no es un paseo, hombre! ¡A ver, vaya cerrando bien, que ya es tarde! Bueno, patrón, perdón, patrón. Yo nada más decía, es que el viaje es muy largo. Are you sure? No creo que sea aquí. Pues es la dirección que viene en la tarjeta. Aquel debe ser el edificio. Ay, Lidia, I don't like it. Yo ahí no entro. Mejor venimos después con alguien más que nos acompañe. Tiene que ser un error, Esperanza. No puede ser este barrio tan feo. ¿No ves qué bonita la tarjeta que me dieron? ¡Qué elegante! Y Roberto me dijo que es gente seria, que él fue a buscar a sus hijos a un hotel bien bonito. No, seguro esta dirección está mal. Mejor llamo. Pero llamas desde otro lugar. Además, ya casi se nos acaba la hora de almuerzo. Allá viene un taxi. ¡Taxi! Ay, Lidia, you're crazy. Es que no hay marcha atrás. Tengo que traerme a Michael. ¿Y si consiguiéramos una motocicleta? Llegando a Los Ángeles, busco a mi papá. Y sabes, no te vuelvo a ver la cara. ¡Cállate! Allá viene un güey. Veamos si nos convida al almuerzo. Hola. Hola, ¿eres de aquí? Acabamos de llegar al pueblo y buscamos a alguien que nos enseñe lo que haya que ver. Pues no, yo no soy de aquí. Yo soy de la capital. ¿De la capital? Cool. ¿Y qué andabas haciendo en este pueblucho? Es que voy cruzando, voy para el norte. ¿En serio? Nosotros también. ¿Y con quién vas? Solo. Voy solo a buscar trabajo allá. ¿Qué yuca hacer ese viaje solo? Hay que ser muy chingón y andar buena plata para las mordidas, tener contactos y todo eso. Pues sí, hay que andar plata. Y yo además tengo amigos en la Mara 13. Es cosa seria este man. No se va a querer juntar con nosotros. Lástima. Y nosotros que te íbamos a invitar a unos chulis. Bueno, yo iba a comer algo. Allá donde venden tortas. Ya está, mi brother, invita a las tortas. Entonces mi Lidia vive al lado de ustedes. Sí, sí, sí, nos hemos hecho muy amigos. Ella habla mucho de usted, doña Eva. Pero no me digas doña, ¿yo qué te hice para que me trates así? Ay, sí, verdad, usted es una mujer muy joven, es que como tiene hijas grandes... Ay, mis hijas, mis hijas. Si supiera, me hace una falta. Lidia ya desde hace 5 años. Y Adriana se fue a vivir a un pueblo perdido allá en la costa. Y me dejaron sola. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Y ahora que se va Michael? Se va a sentir más sola todavía. Ay, mire, prefiero sola que mal acompañada. Ese muchacho es un dolor de cabeza. Ay, pero si es un niño. ¿Cuántos años tiene? ¿11? ¿12? Va para los 12. Pero en el barrio donde vivimos, a esa edad, pues ya se creen hombres y... ¡Ah! Empiezan a andar por el mal camino. Doña Eva, digo... Eva, perdone que me meta, pero ¿no es más peligroso mandarlo al norte? Allá las cosas no son más fáciles para un muchacho. Hay ambientes muy dañinos y... Ay, yo sé, no creas, pero yo leo mucho y veo películas. Pero es que allá al menos está la mamá, y quizá a la mamá si le haga caso. Yo siento que ya no puede. Es que se me está perdiendo. No sabes en este tiempo lo difícil que fue. Empezó a llegar borracho. ¡Michael! ¡Ay, Michael! ¡Qué hora de llegar, muchacho! ¡Venga, que ya está la cena! ¡Ay, Michael! ¡Ay, Michael, mijo! ¿Qué pasa? Nada, Eva, nada. Yo no quiero comer, yo estoy bien. Ay, pero por Dios, Michael, ¿de dónde viene usted, desgraciado? ¿En eso se gastó la plata que le di en la mañana? Eso pasa por andar con estos vagos de este barrio. A ver, Michael, levántese, levántese. Déjeme, usted no es mi mamá. Ay. A usted yo no le importo. Solo anda en la calle vendiendo sus cosméticos y esas porquerías. Se ha malcriado, chiquito. Yo no le importo a nadie. Michael, Michael, mi niño. Vea cómo está. No, usted lo que necesita es a su mamá. No, no. Yo ya no puedo. Ay, Alberto. Yo sé que este viaje es peligroso y bueno, quisiera haberme ido con él hasta donde está su mamá. Mandarlo en avión, o, no sé, algo más seguro. ¿Sí? ¿Pero qué vamos a hacer? Yo ya no puedo. ¿Y mi mamá no le había dicho que contactara a Rafa? Él es el que pasa todo el mundo aquí en el pueblo, y hay por lo menos un poquito de seguridad. Vean, en estos días debe andar muy ocupado, pero si puede ayudarla, lo hace. Búsquelo allá al otro lado del parque, en el local del partido. Look, Lidia, yo le dije que viniera sola, you know. Esto se maneja con cautela. ¿Trajo el cash? Es que... antes yo quería hacerle un par de preguntas. Es que mi hijo nunca ha viajado solo. ¿Cómo es el viaje? Mira, darling, nosotros movemos niños todos los días. Boys and girls, cientos, de todas las edades. Somos profesionales. Una colega mía recoge el primer grupo en El Salvador. Los trae hasta Guate por caminos seguros, you know. Allí se juntan con el otro grupo y se vienen con otro man, que es security. En el DF se quedan unos cuantos días despistando. Pero es que mi hijo está en Ciudad Frontera. Facilísimo, entonces. En Ciudad Frontera los chicos se quedan en el hotel de una hermana mía. Ella los babysitea hasta que el grupo esté completo. Luego yo los recojo y nos cruzamos por donde mejor se preste, by the river o en una truca. ¿El río? ¿Pero por qué no consiguen documentos falsos? ¿Cruzan de noche? ¿Y si los agarran? Yo leí que a los niños los deportan solos. Y eso es peligrosísimo porque después los dejan abandonados y puede suceder una desgracia. Mire, Lidia, este trabajo es calidad. Por eso es caro. ¿Trajo la money? Todavía no la tengo toda. Me hubiera dicho. Yo no estoy para perder el tiempo. Pídame un appointment cuando lo tenga todo y... la próxima vez... venga sola. Pueblo de Paso regresa en unos instantes. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, del sol.